en Guatemala. Este país, y específicamente la colorida ciudad de Antigua Guatemala, fueron escenario del primer encuentro sobre el futuro de la justicia en Mesoamérica. Allí se dieron cita a autoridades de justicia de toda la región. La fiscal general guatemalteca Thelma Aldana aprovechó el espacio para enfatizar en la importancia de la lucha contra la corrupción y el respeto por la diversidad cultural y étnica de la región. Nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua con el detalle. Hola amigas y amigos. La Antigua Guatemala fue sede esta semana del primer encuentro sobre el futuro de la justicia en Mesoamérica, actividad durante la cual autoridades del sector justicia se comprometieron a buscar soluciones en conjunto para solventar problemas como el hacinamiento en las prisiones o la mora judicial. En el evento organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, participaron presidentes de las Cortes de Justicia, fiscales generales, directores de instituciones de la defensa pública, congresistas, ministros de seguridad y abogados de 10 países. La fiscal general Thelma Aldana, durante su alocución en el encuentro, destacó la necesidad de luchar contra la corrupción para así hacer frente a otros flagelos como el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas. Debemos tomar conciencia que la justicia es esencial para garantizar el desarrollo armónico de nuestros pueblos y que debe evolucionar para estar a la altura que la situación demanda. En última instancia, la justicia constituye un pilar fundamental en la construcción de un Estado democrático de derecho. En relación a los pueblos indígenas, dijo: nuestras funciones se realizan en una realidad donde convergen pueblos diversos de distintas culturas. Esto produce relaciones sociales heterogéneas entre las personas. Este desafío implica reconocer que el acceso de los pueblos indígenas a la justicia incluye, por una parte, que el sistema de justicia ordinaria está en la obligación de proporcionar a las personas indígenas las condiciones materiales y logísticas necesarias para que puedan acudir a las instituciones de justicia. Los servicios deben de ser gratuitos, acceso lingüístico, geográfico, entre otras, en igualdad de condiciones y sin discriminación por razones de sexo, raza, etnia, edad, entre otros, así como proporcionarles una resolución pronta y cumplida que responda efectivamente a sus pretensiones y demandas. En la declaración final del evento, los representantes de los 10 países se comprometieron a buscar soluciones al hacinamiento en las prisiones, trabajar en la infraestructura para la reinserción social de los privados de libertad, abordar la mora judicial y mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales y de seguridad. Se abordó también el tema de fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, con miras a cumplir con los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.